bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla sin saber. Una simple semilla se recoge, se seca, se tuesta, se muele. ¡Ay! Se cuela con agua caliente, dando lugar a una de las bebidas más extendidas por el mundo. Y al volver a repetir este proceso, ¿qué pasa con los pozos del café? ¿Qué se hace con toda esa materia arenosa y marrón que sobra de tomarnos un cafelillo mañanero? Pozo a pozo, su jardín de gardenias puede verse espeso y florido gracias a los pozos del café. Si toma un café al estilo turco, lugar de donde es oriundo el café, no beba el último trago. Eso deja pozo. Vuélquelo y descubra su futuro. Dele un café endulzado con sal a una persona que manifieste su malestar por embriaguez y verá qué pozo queda en la esquina más cercana. Hoy, en este capítulo de la tercera temporada de Habla Hablar Sin Saber... ¿Posso farlo un café? Y a luego, ¿qué podemos hacer con los pozos del café? ¿Qué podemos hacer con los pozos del café? Seguro que es muy interesante. Vamos a ver diferentes usos que le podemos dar a los pozos del café. Vierta los pozos del café sobre su fregadero atascado. ¿Y tu cafetero, le das una segunda vida a tus pozos de café? Es abono para las plantas. Uno de los nutrientes que necesitan las plantas para crecer es el nitrógeno, y los pozos del café se lo puede aportar. El café, aparte de la cafeína, contiene una gran cantidad de minerales y de nutrientes, como pueden ser el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio. Añade también algo de acidez al suelo, algo que nos vendrá muy bien para algunas plantas, como puedan ser el tomate o las fresas, aunque nos conviene no abusar de él porque nos puede acidificar el suelo. Pero tranquilos, que eso solamente si hacemos un uso abusivo de él. Nervio, mucho nervio, me sugiere. Y firmemente creemos que hay otra manera de tomar café. Uno de los mejores usos que le podemos dar a los pozos del café es añadirlo a nuestro humus de lombriz, que el café estimula muchísimo a las lombrices, haciendo que éstas se reproduzcan muchísimo más. Además, es como si dijéramos un afrodisíaco para las lombrices, lo cual nos vendrá genial para fabricarnos el humus mucho más rápido. Vamos, que las lombrices van a estar las trancas de cafeína. Con los pozos de café podemos fabricarnos un excelente fertilizante casero para regar nuestras plantas de forma sencilla. La receta es la siguiente: en 5 litros de agua, preferiblemente de lluvia, añadimos 2 tazas de pozos de café y lo vamos a dejar así durante toda la noche, macerando. Por la mañana lo removemos un poquito y luego lo terminamos filtrando. Y lo tenemos listo para usar y aportar nutrientes a nuestras plantas. El residuo que generamos al hacernos un café es 100% orgánico. Pero además tiene muchísimas propiedades y se pueden reutilizar para darles un segundo uso. Café, café. Cafemancia. Más café. Jardinería. Huerto zen. El café da más vueltas que un autobús urbano. Nace en África y desde Europa viaja a América, donde se extiende a múltiples zonas geográficas para llenar de aroma y sabor las tazas de todo el planeta. Arábica o robusta, a todo el mundo le gusta. Café, café. Según un estudio de la cafetería de la Universidad de Düsseldorf, los pozos del café se pueden reutilizar hasta 3 veces sin que esto deteriore la calidad ni el sabor. ¿Y la cafetera con monodosis? La de la cápsula. Abolimos, ¿no? Por la contaminación que tiene. Aunque hay cápsulas ahora reutilizables. Por no generar residuos de aluminio con cada taza de café. Hablar sin saber. ¿Qué podemos hacer con los pozos del café? Resulta que con los residuos del café podemos exfoliar nuestra piel. Además de dejarla tonificada, gracias a las propiedades de la cafeína, también podrás combatir la celulitis. Siempre va a ser mejor aprovecharlos y tirarlos al compost en vez de tirarlos a la basura y generar un residuo. La alternativa siempre marca la diferencia. Yo los pozos del café los pongo en un vaso del Etnosur que tengo, de plástico, y cuando el vaso ya rebosa o tiene un pequeño mundillo mohoso, ¿qué me pasa? Ahí lo tiro a las plantas. ¿Qué podemos hacer con los pozos del café? Eliminar los malos olores de las manos. Pues lo único que tienes que hacer es frotarte las manos con restos de café y enjuagártelas. Para las cañerías solo tienes que hervir pozos con agua y verter la mezcla aún caliente en los desagües. Vamos a coger las borras del café. Pueden estar usadas o no. Si están usadas, te recomiendo que las dejes secando unos días al sol. Lo que vamos a hacer es ponerlo en un trocito de papel de aluminio. Vamos a acercarle un pequeño mechero y le vamos a prender un poquito a las borras del café y enseguida lo vamos a apagar. Como ves, va a empezar a echar humo y este humo se va a ir distribuyendo por toda la casa. La verdad es que es un olor bastante agradable. Yemeta color café. Tiri, tip, tip, tiri, bri. La gran expresión de va a haber café. Va a haber cafeitarse. ¿Quieres aprender a pintar con acuarelas pero no tienes acuarelas a mano? Bueno, pues no te preocupes porque puedes utilizar algo muy parecido y es el café, café, café. Ya se fabrican tejidos a base de residuos de café. Café. También se pueden cultivar setas. Café. Sabemos que se fabrican vajillas. Un gran ejemplo son las empresas de biomasa o pellets fabricados a base de pozos de café. Hablar sin saber qué podemos hacer con los pozos del café. ¿Tenemos aquí un café? Tenemos un café, claro que sí. ¿Tenemos un café? Bien, tómate el café, por favor. ¿Me tomo el café? Saboreas el café, el aroma. Ahora, por favor, vuélcalo sobre el plato. Y ahora levantamos y vemos claramente un dibujo, ¿verdad? Cafeomancia, como leer el futuro en una taza de café. Con una taza de café puedes conocer detalles sobre tu pasado, presente y futuro. Se trata de la cafeomancia. El café es lo fundamental. Para el ritual del café, es fundamental el café. Claro. Y se trata de interpretar las figuras que aparecen en una taza de café luego de que la persona lo ha terminado de beber. Para ello, solo debes poner a hervir un poco de agua con café de grano molido y un poco de azúcar. El ritual del café pues exige un periódico cerca y una mala arenita por si apetece mojar y también deja más pozo. En fin, lo que acompañe. Los pozos del café. En este ritual, ¿qué nos dicen los pozos del café? Aquellas que quedan en el fondo revelan detalles sobre tu pasado, las de las paredes de la taza sobre el futuro y las que quedan en el borde son del presente. ¿Qué significan las figuras? Si tú vuelcas y el pozo del café te sale con 2 gotas centrales, es una calavera. Letras. Las letras simbolizan personas cercanas, como amigos, pareja o familiares. 2 gotas centrales es una calavera. Claramente se ve una calavera. Claramente. ¿Y quién lo ve eso? ¿Tú mismo o la ve la otra persona? ¿Tiene que haber alguien iniciado en este ritual para ver esa información que nos dan los pozos del café? Números. Estos representan el tiempo en el que puede suceder lo que tiene preparado el destino para ti. A veces la imagen es difusa. A veces. Sí, sí. Otras veces es claramente una clarabela. Cuadrados. Si ves uno o más cuadrados, no tienes nada de qué preocuparte. Cruces. Si ves una o más cruces, es señal de matrimonio. Espirales. Cuando las espirales aparecen es por una advertencia, bien sea por algo que estás haciendo o que estás próximo a realizar. Aquí veo a alguien que está como pidiendo perdón. Veo al lado como una montaña, algunas personas que tienen dificultades, pero veo. Yo veo, una mancha amorfa que podría ser un mapa. Estoy viendo, sí, un mapa. Veo un mapa. Geolocalizo en el mapa una casa. Ahí hay una puerta. Puedo entrar en la puerta, sí. Veo un sofá de IKEA. ¿Y qué hay? ¿Y qué haces? Me tumbo y pienso. ¿Piensas? En si es necesaria la felicidad en el ser humano o está sobrevalorada. Es como el cafelic. Y entonces, vamos leyendo. Mientras más blanco esté en los alrededores, mejor va a ser la situación que tenga esa persona. Mientras más blanco esté. Mientras más blancura tenga, más resolución de las cosas y un futuro inmediato le veremos. Mientras más oscuro, es un poquito más chungo. Se puede leer de dos maneras distintas. Al plato, donde se leen los pozos que sobran de la cafetera, o a la taza, bebiendo el café e interpretando las manchas que surgen tanto en el fondo de la taza como en sus paredes. Tenemos la lluvia, lo que entra y lo que sale de la vida, lo que limpia, lo que renueva. Cada cosa tiene un significado, hay un diccionario sobre esto. Aquí tenemos la luna, el ojo, que nos dice que prestemos más atención a lo que tenemos cerca nuestro. El café. Cuando huele un café en la mañana, habiendo tenido un encuentro afectivo, amoroso, y alguien se ha adelantado y pone una cafetera que hagas ahí. Y llega a sus fosas nasales el aroma del café. ¿Qué le pasa? The wind is biting up my nose. It's numbing all my toes. And still, I don't know quite which way I'm going. But the sun is on my back. It's warm and I'm relaxed. And I guess I'll go the way the wind is blowing. But I've come too far to know where to stop. My mind needs a break and my body wants to drop. But God only knows where this wind blows for me. Yeah, I've come too far to know where to stop. My mind needs a break and my body wants to drop. But God only knows where this road goes for me. The wind is biting at my nose. It's numbing all my toes. And still, I don't know quite which way I'm going. But the sun is on my back. It's warm and I'm relaxed. And I guess I'll go the way the wind is blowing. But I've come too far to know where to stop. My mind needs a break and my body wants to drop. But God only knows where this wind blows for me. Yeah, I've come too far to know where to stop. My mind needs a break and my body wants to drop. But God only knows where this road goes for me. The wind is biting at my nose. It's numbing all my toes. And still, I don't know quite which way I'm going. hemos escuchado To The Coast, Claire and the Noise, que acaban de sacar su segundo single y lo hace muy bien. Búsquenlo por ahí, que por ahí están. Están ustedes escuchando hablar sin saber. En Radio Almaina 88.5 de tu FM Granaina. Y olé. Bueno, yo pienso que hay que promover la libertad a la hora de escoger el tipo de café que cada uno quiere tomar. Por suerte, hay muchísimas opciones y cada persona puede encontrar la manera de integrar su deseo de café en esta sociedad plural y diversa. Señor Gutiérrez, yo quería de preguntarle a usted, ¿a cómo está el cafelillo en el Congreso de los Diputados? Bueno, pues en el Congreso de los Diputados está el café, malo, la verdad. Un café descafeinado de máquina en taza, con leche vegetal, sin lactosa. Con sacarina, con cucharita, con espuma y leche fría. Y un dibujito, un corazoncito a poder ser. Y un corazoncito. No es como para darle un vaso de agua con gas también para que saboree eso que se ha pedido. Porque hay lugares que te traen el café y un vaso de agua con gas. En Italia, primos de beber agua per enciugare la bocca, fare un templo. La boca se convierte en un templo para ingerir el café aromático corto, espresso, duro, negro. Como mi puta vida. ¿Realmente la felicidad es necesaria o está sobrevalorada? Eso es lo que... Ponme un café solo, negro, amargo, como mi puta vida. El café más caro del mundo está hecho a base del excremento de un animal llamado civeta, muy parecido a un gato. Este animal se alimenta de los granos del café y luego más tarde los defeca. De allí de las heces, los caficultores lo toman y procesan para obtener uno de los cafés más caros y exóticos del mundo. Una leyenda cuenta que en la región de Kaffa, en Etiopía, un joven pastor llamado Kaldi se sorprendió por el comportamiento repentino de sus cabras, que al masticar las hojas y cerezas de este arbusto, se pusieron loquillas de asaltar por todas partes. El origen del café es incierto, pero se sabe que su consumo empezó en el Cuerno de África y la Península Arábica. Hacia el año 850, en la lejana provincia abisinia de Habesh, en la costa de los actuales Sudán y Eritrea, además de Etiopía, el cafeto ya solía crecer silvestre. Hablar sin saber. ¿Qué podemos hacer con los pozos del café? Pues muy buena pregunta. Estamos aquí en la calle Yerbabuena y vamos a preguntar un poco a los vecinos qué opinan sobre este tema. Vale, por ejemplo, aquí tengo a mi lado a esta señora así un poco mal peinada. Hola, muy buenas, ¿qué hola, tal? Buenos días. Hola, ¿cómo se llama usted? Encarni. Encarni, hola, buenas. Mira, pues estaba preguntando el compañero que bueno, que cuando uno se toma un café como negro, oscuro y amargo, pues que puede salir del pozo de café. ¿Qué piensa usted? Con un cigarro. Muy bien, claro que sí, muñecos. Claro que sí, muñecos de barro, claro que sí. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a preguntarle aquí a este caballero. Caballero, caballero. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama? Enrique. Hola, buenas, Enrique. Mira, pues estamos haciendo un reportaje para Radio Almaina y queríamos saber un poco, pues, qué opina usted de los pozos del café. ¿Pozos del café? ¿Pozos del café? De los pozos del café, sí, efectivamente. Los pozos del café es una disyuntiva actualmente que está. Y el gobierno tendría que ocuparse de eso claramente, porque es una disyuntiva. ¿Dónde está implicado el gobierno, la comunidad autónoma, los sindicatos de trabajadores y la industria ganadera? Es lo que viene siendo todo una. Y eso es un sin vivir. Muchas gracias, muchas gracias por su opinión. Pues nada, vamos a ir a preguntarle a este otro señor de aquí, a ver. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Cómo se llama? Yo soy Raúl Orejana. Hola, Raúl, ¿qué tal? Pues mira, soy DJ Jockey. Bueno, tengo una lista que ya tiene 3.500 seguidores. Wow, pues mira, nos estamos... Raúl Orejana. Sí, gracias, Raúl. Nos estamos preguntando, pues, ¿qué opinas sobre los pozos del café? Estábamos haciendo un reportaje para Radio Almaina sobre este tema interesantísimo, de primerísima actualidad. Bueno, el café me encanta y los pozos más, porque yo leo algunos pozos de café, como le digo. Si quiere podemos tomar un café y le leo. Podríamos hacer así, en primicia, una lectura de pozos de café así en directo para Radio Almaina. Por supuesto, claro que sí, ahora mismo aquí. Venga, fantástico, pues justamente tengo aquí un café, qué casualidad. Así que, vaya, bueno, hombre. Pues me tienes que explicar un poco cómo se hace, Raúl. Yo tengo una técnica, bueno. Yo tengo una técnica que es fundamentalmente tienes que beberlo, pero antes de beberlo tienes que tener un poco de conciencia. ¿Cómo estás? Así me pregunto tres veces, ¿cómo estás? Te bebes el café con tres sorbos. Adelante. Vale. No hace falta que lo digas, tú piensas, ¿cómo estás? Bebe tres sorbos. Vale. Uno. Dos. Y tres. Ya está. Aquí está tu futuro, tía. Aquí está tu futuro. Atención. Entonces, déjame la tacita. Y ahora, yo le doy vuelta izquierda, vuelta derecha. Te manchas. Si te manchas. Ahora, igual es una cosa, le tengo que tirar los pozos del café en el me los voy a tirar yo a mí mismo en mi camiseta blanca y mira. Aquí está. Está calientita el café, está calientita. Pues ves, aquí las manchas que quedan en la camisa. Este es tu futuro. Y lo puedes ver. Y si quieres te lo cuento. Si te hace falta te lo cuento. Aquí puedo ver. Yo veo una mancha amorfa que podría ser un mapa. Estoy viendo, sí, un mapa. Veo un mapa. Geolocalizo en el mapa una casa. Ahí hay una puerta. Puedo entrar en la puerta, sí. Veo un sofá de IKEA. ¿Y qué haces? Me tumbo y pienso. ¿Piensas? En si es necesaria la felicidad en el ser humano o está sobrevalorada. Mira, y hay algo también muy claro, perdona que no te lo quiero dejar de decir, que juegues al 7. Cuando compres, juega al 7 porque la mancha parece un 7. Entonces eso está claro, que algo te va a tocar que acabe en 7. Según un estudio de la Universidad de Düsseldorf, Hans Stoffen, profesor de la Universidad de Düsseldorf. ¿Qué tal, doctor Hans? Mucho bene. ¿Cómo? Mucho bene. Mucho bene. Muchos vienen y otros se quedan, doctor Hans. Hans Straffen. Doctor, ¿cómo y de qué manera sus estudios le han llevado a dar luz a este tema? Claramente, con los estudios que hemos hecho con 5.000 euros de laboratorio, dándoles 2 y 7 dosis de café nocturna, nocturna, nunca diurna, siempre el café nocturno, los han dado los resultados se expresan en ese estudio del que usted me pregunta. ¿Loros? Sí. Café estimulante, loro, el animal que puede hablar, es 7 cafés en nocturnidad, puede loro. Estimulante neuronal, 7 estimulantes neuronales. Chapa asegurada, chapa asegurada, chapa asegurada. Y entonces han conseguido saber el futuro de ese loro. El futuro de ese loro es incierto porque tiene caca dura de hace 3 semanas. Por los cafés, ¿no? Me imagino. Por otras sustancias que ingiere debido al café. Estimulante neuronal, loro come todo, yeso, paredes. ¿Yeso, paredes? Yeso, paredes, yeso, techo, placas de yeso, todo agujereado por loros. Posiblemente más gusta es conglomerado pica, como pipas de girasol y resultado cacadura. Loro come cacadura. Habla, loro habla, loro habla. Te coge del cuello y te acerca a su pico y te habla con pico en oreja. ¿Cómo habla loro? Loro habla. Una barbaridad, loro habla sin parar. Y entonces, una vez que el loro habla, lo que habla el loro es su destino, es, él se lee el pozo de su café o es... Habla por los codos. Esto ha sido publicado en la revista Naturgy, perdón, en Naturgy. Esta investigación y el renombre que han obtenido con este experimento con el café y los pozos del café y los loros, por favor defínamelo en una síntesis que nos llegue a dar una información más exacta. 5 palabras. Este experimento ha sido un éxito. De sobra una, doctor Hans. Este experimento ser un éxito. Ponme un café. Dice, ¿quieres sacarina? Y dice, ponme el baúl de los recuerdos. Bla, bla, bla, sin saber. ¿Te gusta este programa? De mucha risa, es que de mucha risa. Para que la cosa vaya adelante, te puedes hacer socio de la radio que hace posible su radiodifusión. Radio Almaina, la radio libre de Granada, en el 88.5 de tu FM Granaina. Y olé. Entra en radioalmaina.org y clica en hacerse socio. Y colabora con la radio desde 2 euros al mes. Hasta cantidades ingentes. Así cubrimos los gastos del local, la luz, el agua, la fotocopia, las cosas de la radio. Radio Almaina, la radio libre de Granada, en el 88.5 de tu FM Granaina y olé. Habla, bla, bla, bla, bla, hablar sin saber, habla, bla, bla, bla, bla, hablar sin saber, habla, bla, bla, bla, bla, hablar sin saber, habla, bla, bla, bla, bla, hablar sin saber, habla, bla, bla, bla, bla, habla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, hablar sin saber, habla, bla, bla, bla, bla, hablar sin saber, habla, bla, bla, bla, bla, hablar sin saber, habla, bla, bla, bla, bla. Hablar sin saber, bla bla bla bla bla. Hablar sin saber, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Hablar sin saber. Los pozos del café. El café. Primero el café. El café ha sido parte fundamental en mi vida. Me ha acompañado en momentos de charlas, en momentos cuando estudiaba con el café, el Katowic y todas esas cosas que me han hecho no dormir para estudiar. Y luego ya he encontrado La movida, el punto, la posta. ¿De qué y de cómo tomarlo? ¿Y de qué y de cómo interpretarlo? Una vez que he sabido interpretarlo, tomo café en cantidades ingentes. No doy un paso sin tomarme un café para saber qué tengo que hacer y que seguir adelante en la vida. Da un paso, no dé un paso en falso en tu vida. No dé un paso en falso. Tómate un café, mira que la gota izquierda cae a la derecha, lo interpretas, porque una vez que vas pillando, la historia es muy fácil. Es muy fácil. Es que ni tienes que leer, ni casi que ni tienes que leerlo. A veces te lo dice antes. Con el primer sorbo ya sabes cómo se va a acabar. ¿Cómo se va a acabar el café?